Ah, es difícil esta, Se trata de examinar lugares de la Tierra que hayan sido inventados en el cielo, hayan sido diseñados en el cielo o tengan su doble en el cielo. Para el hombre arcaico, no hay acto, no había acto que no hubiera sido planteado y vivido anteriormente por algún dios. O sea, lo que el hombre hacía, pensaba que ya los dioses lo habían hecho. Y pensaban también que su vida era la repetición de gestas que habían sido inauguradas por los dioses. Un adagio hindú dice, debemos hacer lo que los dioses hicieron al principio. Si así lo hicieron los dioses, así deben hacerlo los hombres. En ese sentido, muchos pueblos creyeron en la preexistencia celeste y paralela de todo territorio, incluso de toda construcción terrenal. Según las creencias mesopotámicas, el río Tigris tenía su modelo en el cielo. El Éufrates también. El Éufrates puntualmente era la estrella golondrina. Para los pueblos de las sierras Altai, en el Asia Central, el cielo reproducía las montañas de aquellos pagos. En la cosmología de los persas, cada fenómeno terrestre correspondía a uno celestial. La creación era doble. Había un cielo visible y uno invisible. Había una tierra celestial y estaba la tierra que todos conocemos. Los templos también tenían un prototipo celeste. En el monte Sinaí, Dios le mostró a Moisés cómo debía construir un santuario y le ordenó que lo hiciera según la exposición de un modelo que Dios ya tenía. Cuando David entregó a su hijo Salomón el plano de los edificios y objetos del templo, le aseguró que todas esas cosas le habían llegado escritas de mano de Dios y Salomón copió el modelo celestial. En Sumer, en la antigua ciudad de Lagash, el rey Gudea soñó con la diosa Nídaba y en sueños soñó cómo la diosa le mostraba el plano del templo que debía erigir. Bueno, sin embargo, esto ya no es tan milagroso. En todo caso, milagros como este siguen ocurriendo hoy en día, ¿no? ¿Quién no sueña con la diosa Nídaba y con planos? Después el asunto está en que uno construya estos planos. Bueno, digo esto, hago esta objeción porque pensé inmediatamente en la historia del poema Kublai Khan de Coleridge, poema que él recibió en un sueño. Lo hemos contado no hace mucho, que estaba durmiendo y soñó con un poema. Se despertó y empezó a copiarlo. Vino un amigo, le tocó el timbre, por ahí eran los mormones, andás a ver. Y el tipo se fue, al rato se fue, y Coleridge quiso seguir escribiendo el poema, pero ya se lo había olvidado, ¿no? Lo gracioso es que Coleridge desconocía un dato que voy a dar ahora. El poema habla de un templo o de una construcción realizada por Kublai Khan y vino a saberse después, bastante después, por unas indagaciones y traducciones que Coleridge no pudo conocer, que al constructor de este templo se le había revelado el templo en sueños. O al menos eso decía él. Es decir, que a Coleridge se le reveló en sueños la historia de un templo que, según se supo después, había sido construido por métodos que también habían sido revelados en un sueño. Es curioso. Impresionante. Un ejemplo más cercano de construcciones que quisieron imitar al cielo es el del Taj Mahal. El emperador llamado Shah Jahan se enamoró de Mumtaz Mahal, la tomó por esposa y le construyó este edificio. El recinto principal del Taj Mahal debía imitar al paraíso y debía imitarlo conforme lo había descrito Mahoma, que estuvo allí en una larga visita a todos los cielos, que duró sin embargo en la tierra muy poco. tal como contamos también hace poquito acerca de la mula esta que tenía Mahoma, que derramó el Burak, derramó una jarra con agua, y en ese mismo momento Mahoma ascendió al cielo, estuvo por los siete cielos, habló con los profetas, habló con la divinidad misma, y volvió y tuvo tiempo para evitar que el agua de la jarra se derramara. Pues en ese viaje, largo y breve, según usted quiera, Mahoma observó cómo eran los cielos y después hizo una descripción bastante minuciosa. Y el testimonio de Mahoma sirvió para que el constructor tratara de imitar al paraíso. Allí había, en el Taj Mahal, ¿no?, incrustaciones de piedras preciosas, relieves de plata fina, peces de colores en los estanques, pavos reales, aves exóticas. El pasto del lugar se corta con pequeñas tijeras. Debían mantenerse prolijamente 64 terrazas de flores, y ahí unos soldados vigilaban y ahuyentaban a las aves de presa que pudieran aparecer en aquel pequeño cielo. También las ciudades tuvieron su prototipo divino. Las ciudades babilónicas tenían las formas de algunas constelaciones. La ciudad de Sipar tenía la forma de constelación de Cáncer. Nínive, la forma de la Osa Mayor. Dicen que Senaquerib mandó, aquel rey asirio, ¿no?, mandó a edificar Nínive según un proyecto establecido en tiempos remotos en el cielo. Una Jerusalén celestial fue creada por Dios antes que la terrenal. A ella se refieren los profetas y dicen: la construcción que actualmente se hace en medio de vosotros no es la que se reveló en mí, la que estaba lista en el momento en que decidí crear el paraíso y que mostré a Adán antes de su pecado. En el Apocalipsis se dice que en la Jerusalén celeste, resplandece un templo con una torre gigante que toca las nubes y todos pueden verla. Según dicen, la ubicación celeste de esta Jerusalén es exactamente justo sobre la Jerusalén terrestre. Con respecto a ciudades celestes que reproducen terrestres, se ha expedido a favor el escritor Emanuel Swedenborg, que visitó el cielo, como saben ustedes. Dijo que en el cielo estaban todas las ciudades que había aquí. Dijo también, o aquí dice que dijo, que había también reproducciones infernales de las ciudades. Y ahí estaban, del mismo modo que había una Londres celestial, una Tandil celestial, también había una Londres infernal y una Tandil infernal. Pero yo no creo esto. La cita no es correcta, me parece. Porque Swedenborg decía que el infierno no era un lugar, sino que era algo que uno llevaba consigo. Y que en el mismo lugar los elegidos disfrutaban y los réprobos padecían. Que la luz de la inteligencia y de la bondad le producían al réprobo, al malvado, o al condenado, como quiere usted llamarlo, una sensación de tormento. Y que nadie era condenado, decía Swedenborg, sino que cada uno iba al lugar a donde lo llevaba su naturaleza. Y los malvados se juntaban con los malvados en unos lugares que eran una porquería y les gustaba. Es muy optimista Swedenborg. Bueno, aparece algo parecido en la India. Ahí creían que todas las ciudades reales hindúes estaban construidas según el modelo mítico, y cada rey debía esforzarse por hacer revivir la edad de oro y crear un reino perfecto. Santo Tomás creía que el hombre debía hacerse tan parecido a Dios como fuera posible. Y entre los antiguos, no solo las ciudades y construcciones tenían este origen mítico, sino que se creía que cualquier acción humana repetía una acción llevada a cabo en el comienzo de los tiempos por Dios. Daré cuenta de una secta herética que pensaba que el mundo era un duplicado, y que la tierra era un espejo del cielo, pero un espejo invertido. Es decir, en la tierra sucedía lo mismo que en el cielo, pero al revés. Y esta secta propiciaba la conducta pésima, el asesinato, el mal, para convertir este mundo en un lugar tan espantoso que contribuyera, por inversión, a mejorar el cielo. Cuando matamos gente aquí y hacemos de este foro un lugar espantoso, en realidad estamos mejorando el cielo, a donde iremos luego, ¿no? Así que los integrantes de esta secta cometían toda clase de pecados, pero con fines nobles. Bien, hay una ceremonia hindú para consagrar a un rey. La ceremonia se llama, y disculpen ustedes, el Raja Suya. Sí, está bien. Esta ceremonia no era más que la reproducción celeste de la antigua consagración de Varuna, el primer soberano. Los brahmanes repitieron la fórmula siempre y decían que si el rey cumplía tal o cual acción, era porque en el alba de los tiempos Varuna ya la había llevado a cabo. Hay siempre acciones que funcionaron como ejemplo y modelo celestial. Pero también hay una especie de imitación infernal. Al parecer, en China, alguien ha escrito que en el infierno se reproduce la burocracia de la tierra. Hay, por ejemplo, decían, una corte de justicia constituida por antiguos funcionarios chinos que, habiendo muerto, seguían con sus quehaceres, pero en el infierno. En el infierno de Hangzhou había una complicadísima administración que seguía el modelo de la tierra. Uno podía ser promovido o degradado de su cargo y se cometían errores igual que en la tierra. Todo estaba a cargo de una burocracia. Así, por ejemplo, había personas cuyo tiempo de vida no había expirado y, sin embargo, por error, se morían. Eran llamadas demasiado pronto, a lo mejor por una falla de un funcionario negligente, como sucede aquí. Detectado el error, sin embargo, el trasladado antes de tiempo era devuelto al mundo de los vivos. Y esto se aprovechaba mucho en la China para preguntarle a los que regresaban del mundo de los muertos a ver cómo iban las cosas en el infierno. Esto que parece una locura, llegó a cometer los peores crímenes. Un prefecto de Hangzhou mataba él mismo a sus empleados para que fueran a espiar y le vinieran a decir cuánto le quedaba de vida a él o a otros. A veces incluso los empleados se dejaban matar a cambio de algún dinero. ¿En serio? Eran traficantes de datos. Iván volvía y dice, vaya, dice, fulano, váyame hasta el infierno y averígüeme a ver qué andan pensando de mí. A ver cuándo voy a morir. Extraordinario eso. Aquí hemos hablado muchísimo de personas que han vuelto al infierno y han traído datos. Datos como, por ejemplo, sí, sí. Haber visto a un conocido. Haber visto a un conocido. Estuve en el infierno. A que no sabe quién estaba. Me imagino. Bueno, esto es todo lo que tengo que decir acerca de cielos construidos. Así que, acerca de esto que acabo de decir de la China, me parece una buena noticia que el infierno funcione mal. Es nuestra única esperanza. Nuestra única esperanza. Llegar al infierno y que el infierno sea un infierno imperfecto. Qué sé yo, que el horno no esté muy caliente, que se hayan, como decían, se hayan afanado los clavos de la cama y que el diablo venga firme y se vaya. Y esa negligencia de los funcionarios infernales es nuestra única esperanza de felicidad. Después de todo, ¿quién sabe si la felicidad no es una grieta de luz en el infierno? Hemos ido a la discoteca. Linda historia para el discotecario. El discotecario se durmió al segundo inciso y después estuvo acertado. Porque qué difícil elegir un tema musical para sí, esto. Sí, pero me dio el vals Pedacito de Cielo. Ah, está bien. Esa endija. Está muy bien.